Relájate. ¿Qué pasa? Estás cansada. Muy cansada. Escuchas mi voz. Nada más que mi voz. Sin guarita, las noches me las paso dando vueltas, siguiéndole las huellas a escondidas, y el corazón golpea, estoy desesperada.